2 asistencias y buen trabajo de Mariano Viro con 15 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Bueno, como decías, Hispano sale de la última posición, pero bueno, tiene un partido más que Boca, que estará mañana recibiendo a Estudiantes de Concordia. Y como todo tiene que ver con todo, estamos en comunicación telefónica con Mariano Fierro, justamente, así que saludalo nomás. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, ¿qué decís? Buen día, Fabián, buen día al estudio, todo bien, por suerte. Bueno, cuánto desahogo, ¿no?, ver la tabla de posiciones hoy a la mañana, ¿no? Sí, la verdad que primero somos conscientes de la situación que estamos. Ganamos un partido muy importante como a Peñarol. Veníamos de una derrota en local, digamos, los últimos 3 juegos de local perdiendo. Después, antes habíamos ganado de visitante 2 de 3. Parece que se nos hacemos como más fácil jugar de visitante que de local. Pero como vos decís, ganamos un solo partido. Sabemos, somos conscientes que si nosotros mañana perdemos, Boca vuelve a ganar, en el empate ellos están arriba nuestro. Tenemos que tratar de ganar 2 o 3 partidos, así se nos abre el juego y podemos lograr una regularidad, digamos. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, anoche un triunfo de esos que se les escaparon muchas veces durante todo el campeonato, ¿no? Porque por ahí sobre el final del partido Hispano llevaba una ventaja en muchos juegos y terminaba perdiéndolo. Ayer fue a la inversa. ¿Qué cambió para eso? Sí, la verdad, como vos decís, los partidos que hemos perdido no es que nos han sacado de la cancha. La hemos perdido ganando, como vos decís, y en las últimas pelotas la hemos perdido. Y bueno, ayer nosotros sabíamos que para ganar tenemos que defender. Todos los rivales nos están haciendo arriba de 80, 90 puntos y se nos hace muy difícil a cualquier equipo. Y bueno, el último cuarto nuestro fue brillante en todo sentido, en el ataque y en la defensa. Dominamos los 2 tableros y después en el ataque nos pasamos muy bien la pelota. Y bueno, tenemos la suerte de que no dependemos de un solo hombre, sabemos que puede anotar cualquiera. Es un equipo que tiene que ser solidario para poder ganar. Y bueno, en la defensa Peñarol hizo 15 puntos y nosotros hicimos 26. Fue un último cuarto muy bueno. Y obviamente que cuando se juega este tipo de partidos se mira permanentemente a Boca, ¿no? En este caso, porque es con Boca que están peleando hoy por el décimo lugar. Imagino que este jueves van a estar prestando mucha atención a lo que pase en la cancha de Boca con Boca y Estudiantes de Concordia. Sí, por supuesto. Pero yo siempre digo que tenemos que preocuparnos por nosotros, no estar tan atentos. Más vale que uno, es imposible no estar viendo cómo sale Boca y eso. Pero nosotros nos tocó perder mucho juego y estamos viendo que no pierda Boca si nosotros no perdemos. Nosotros tenemos que pensar en crecer como equipo. Ya, como dije antes, la institución hizo muchos cambios para que el equipo crezca. Tiene buenos nacionales, ahora buenos extranjeros. Y hemos demostrado que hemos crecido, pero tenemos que dar el paso ese de sacarnos el miedo de ganar 2 partidos seguidos para que se nos abra un poco de otro pensamiento también. Está muy bien, chicos. Bueno, Mariano, parece que bueno, dejaron atrás esa serie con Boca, ¿no?, que caló hondo, ¿no?, porque perdieron primero de local y luego se confirmó de algún modo perder la ventaja ante Boca jugando en el Luis Conde, ¿no? Pero está todo muy parejo y parece que falta una eternidad, pero cada partido vale oro. Sí, sí, está todo muy parejo de atrás. Como digo, hoy en día estamos con Boca atrás y desde que empezó el torneo. Vos sabés que si ganás 3 o 4 partidos se le puede achicar a Quilmes y hoy en día a Peñarol, que si vos metés otro en el pelotón se pone más interesante todo y es un mano a mano con Boca. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a ganar de local. Hemos perdido muchos juegos de local y eso te juega un poco en contra. Hay que hacerse fuerte. Sí, porque además teniendo en cuenta los rivales, vamos a sacar a Boca de la discusión. Y digamos, buscando candidatos, ¿no? Buscando equipos que están cercanos. Si uno tiene en cuenta que Quilmes ganó 13, o sea, 4 partidos más que ustedes, y Peñarol ganó 14, o sea, 5 partidos más que ustedes, hoy pensar en ganar 5 partidos y que Quilmes y Peñarol no ganen un juego durante esos 5 partidos también es más difícil, ¿no? Sí, sinceramente, como vos decís, ellos están 5 partidos, 4 arriba, sabemos que tienen partidos de más. y como decís, nosotros tenemos que ganar 5 y ellos tienen que perder 5. Como digo, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de mejorar ese tema defensivo atrás, tratar de ganar 2 o 3 partidos seguidos, que digamos, no, en ganar 1, perder 3 o 4, volver a ganar. Tenemos que ser un poco más constantes, ganar 2 o 3 juegos y, bueno, como dije recién, hacernos fuertes de local, que es fundamental. Sinceramente, de visitante, creo que es como que nos soltamos un poco más y partido vamos a ganar. Bueno, ahora tienen, el próximo jueves tienen una buena oportunidad con Quilmes de Mar del Plata, en la cancha que ya jugaron, que es el Polideportivo de la Malvina, y también con uno de los equipos que estaban, digamos, ahí entre los 4 o 5 de... los 4 equipos que están más en la tabla de posiciones. También es una buena oportunidad para encontrar esa regularidad, ¿no, Mariano? Sí, por supuesto. Sabemos que vamos contra un rival que los juegos anteriores que hemos jugado contra ellos no ha dominado. Es un equipo que corre mucho, tiene a Vildosa, están pasando un buen momento, digamos. Sabemos que ellos de local han ganado los últimos juegos, bueno, salieron de gira ahora, pero sí, es una buena medida para nosotros. Como digo, hoy en día estamos a 5 partidos, pues si nosotros a ellos le ganamos, ellos se quedan en 19-20 derrotas y tienen 3 partidos más. Así que bueno, va a ser un lindo partido. Sabemos, somos conscientes que ayer hicimos un muy buen juego, pero para levantar tenemos que dar un paso más en el próximo juego. Además, también sirve saber que de los últimos 3 partidos como visitante, perdón, de los últimos 4 ganaron 3 como visitantes. Esto también los empuja para seguir ganando. Sí, por supuesto. Como dije, el visitante nos está yendo bien en el 2017, pero bueno, ahora es otro rival. Quilmes también, como dije, está necesitado de la victoria. Tienen jugadores para hacerlo, pero bueno, nosotros ya tenemos 2 jugadores que estaban lesionados, que no pudieron jugar ayer, ya están más o menos mejor. Esperemos que lo podamos tener en cancha para mañana. Y como digo, tenemos que ser conscientes en el sentido de que este equipo tiene que depender del compañero, ser solidario, darnos una mano al compañero que no está pasando un buen momento, porque somos un equipo que dependemos del compañero sí o sí, y tenemos que estar bien todos para que las cosas salgan y que levantemos en la tabla de posición. La última de mi parte, Mariano, ¿a qué le atribuís este mal presente jugando en el Boxing Club? Está claro que no es el estadio justamente de Hispano, pero uno pensaba que siendo la cancha más austral iban a hacer un poco más de fuerza a los rivales, o iba a generar en los rivales algo distinto, pero parece que bueno, no pudieron hacer esa fortaleza que por ejemplo si tiene Gimnasia jugando en Comodoro. Sí, la verdad que sí, sabemos y tenemos que tuvimos una reunión en estos días entre nosotros diciendo que tenemos que empezar a hacernos más fuertes de local. Tenemos el apoyo de la gente, la verdad que nosotros no estamos en una buena posición y jugamos día de semana y van 2.000 personas y ese apoyo lo tenemos, que es importante. Tenemos que, como digo, tratar de ganar mañana y ya empezar el domingo a pensar que de local o visitante no se nos puede pasar malos partidos, porque cada vez quedan menos juegos y el mano a mano sigue con Boca, pero uno tiene que hacerse fuerte y trabajar para eso y sacar la cabeza, digamos, de donde estamos. Mariano Fierro, te agradecemos mucho el contacto, felicitaciones por tu actuación de anoche, buen partido, 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, buena victoria de Hispanoamericano, 81-76 frente a Peñarol, buen juego el jueves frente a Quilmes, Mariano. Gracias, Fabián, la verdad que le agradezco a ustedes que están siempre presentes y bueno, dejar de mandar saludos a la gente de Gallego y agradecerles por el apoyo y que el equipo es consciente de dónde está y que va a dejar todo para que a medida que pase el tiempo siga creciendo. Buenísimo, hecha la aclaración, hecho un saludo, un abrazo enorme, Mariano. Dale, un abrazo grande a todos, un abrazo. Ahí está, la palabra de Mariano Fierro. La figura del partido de la noche, la victoria de Hispanoamericano.